50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 5 de junio. Se realizó un abrazo simbólico a favor del Jardín 915 de Berisso. Miembros de la comunidad educativa del Jardín 915, ubicado en Ruta 11, kilómetro 13 de La Hermosura, llevaron adelante un abrazo simbólico para pedir garantías de que el jardín no se construya en el patio de la escuela primaria número 20, la cual comparte edificio con la secundaria número 7. Desde la comunidad presentaron la opción de construirlo en el patio trasero, donde está la biblioteca móvil. Entre los presentes estuvieron Nancy Grassi, inspectora en jefe regional, y Esteban Baez, inspector en jefe distrital. Inspectores de nivel inicial, primario, secundario y directivo escolares. El próximo sábado se realizará una jornada de trabajo para poner en relevancia el deterioro general del edificio. Presentaron el programa Veedoras para monitorear la ley de paridad de género. La red de parlamentarias mentoras presentó en la Cámara de Diputados Provincial el programa Veedoras, que monitorea el cumplimiento de la ley de paridad de género en los 135 municipios bonaerenses durante las próximas elecciones. Un estudio elaborado por la red demostró que no hay equidad en los accesos a las bancas en los municipios, ya que el 83% de los partidos de la provincia no presentan paridad de género en la composición de sus consejos deliberantes. Radio Estación Sur se comunicó con Valeria Mendolara, de la red parlamentaria Mentoras. El 33% de los consejos deliberantes de nuestra provincia no cumplen con paridad. Solo hay dos municipios que tienen mayor representación de mujeres en toda la provincia, pero la mayoría no llega ni siquiera al 40%. Y bueno, y este programa que presentamos hoy, fundamentalmente es esto, ¿no? Entender que la paridad es un derecho y que vamos a hacer más de 2.000 mujeres en toda la provincia de Buenos Aires monitoreando la confección de las listas. Un servicio que informa más cerca. Por arreglos cortarán la bajada de Villa Elisa. La Municipalidad de La Plata adelantó que desde hoy quienes viajen hacia La Plata ya no podrán bajar en la autopista en Villa Elisa y señalaron que, en cambio, podrán subir y bajar en la rotonda de 32 y 120. La decisión se da en el marco de las obras de mejoramiento que el municipio y la Dirección de Vialidad Provincial llevan adelante en la zona e incluye, además, importantes obras de repavimentación del Camino Centenario. Se trata de optimizar el tránsito de vehículos, garantizar la seguridad vial y mejorar el funcionamiento del transporte público. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.